punk, ska, metal, heavy, reggae, hard, funk, mainstream, under, rock nacional. Sean todos bienvenidos a Mosh Radio. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entra en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola, soy Tonga, cantante de A Puño Cerrado. Quédate acá escuchando Mosh Radio y Hardcore por siempre. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos al aire con Deportes Popular en Mosh Radio. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, excelente. Bueno, una tarde lluviosa, con frío, acá en Escalada. Bueno, no solo en Escalada, sino en todo con Urbano Bonaerense, en toda provincia, capital también, el país también. Son tiempos que está... Octubre siempre fue raro, ¿no, Javi? Con la lluvia, con el tiempo... siempre fue raro. Bueno, títulos y arrancamos con el programa. Hubo selección nacional, fecha FIFA, hubo B Nacional, hubo B Metropolitana, que Talleres empató, y hubo mucho automovilismo. Así que nada, vamos con la publicidad. Auspicia Deporte Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada. Libro 21, folio 145, celular 03476-155-86063 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Ahora vamos a hablar con nuestro compañero Fede, que ya está en la formación de Boca para el partido con Racing, Javi. Y también por el lado de Racing, ya tiene confirmada la formación. Que va a disponer los 11 Eduardo Coudet. Seguramente Nati nos debe estar escuchando, coordinadora de acá de la radio, fanática de Racing. Vamos a estar dando la formación del equipo del Chacho para el viernes, que por aquí la tengo. Racing va a ir, ya te la cuento, mirá, con Arias, Pillú, Domínguez, Sigali, Soto, línea de 4. Va a ir con Montoya, Díaz, Rojas. Va a jugar con el viejo 5, ¿te acordás, Javi? El viejo 5, un poquito retrasado atrás. Zaracho como 10, tipo un estilo al Boca de Bianchi. López de 7 y Cristaldo. Una formación que se parece mucho al Boca de Bianchi. ¿Te acordás cuando estaba Riquelme, cuando estaba Palermo, Guillermo? Que siempre ponía un 5 de recuperación y el 10 adelante. Cuando vos me digas, lo sacamos a Fede. Como siempre, mandamos saludo a mis familiares, tíos, primos y demás en provincia de Santa Fe. A mis amigos, los capos, el grupo de los capos. Así que ahora vamos a hablar de Boca, un poco de lo que viene para el partido con River. Primero lo que viene del partido con Racing este viernes. Los dos grandes juegan el viernes. Vamos a estar hablando del equipo de Millonario también. Así que vamos a ir a una pequeña tanda musical. A ver. Bueno, ahí... a ver, ¿está Fede ya? Bueno, vamos a hablar con Fede para ver qué noticias nos tiene de Boca, si ya está definido el equipo para jugar el viernes contra Racing. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo va? Buenas tardes. Perdón, Fede, por el retraso, arrancamos un poquito tarde hoy, pero bueno, acá estamos, hermano. Contame un poquito, a ver, cómo paró el equipo de Alfaro, si tenés alguna incógnita para el viernes. Mirá, para el partido frente a Racing va a mover a algunos, la mayoría son suplentes, porque los titulares van a estar concentrados para el partido frente a River, sí, el día martes. Y para mañana el único titular sería Andrada. Después son todos jugadores que serán suplentes para el partido frente a River o también que perdieron terreno. Pero uno nunca sabe y capaz que los termina poniendo también el equipo titular, dependiendo también del rendimiento que tengan mañana frente al equipo del Chacho Coudet. Uh-huh. Te cuento los 11 jugadores que van a jugar frente a Racing. Dale, ¿no? Dale, si los tenés por ahí. Sí, Andrada. Sí. La línea de 4 defensores con Chelo Weigand. Sí. Golz, Javier Alonso. Sí. Y Fabra por la izquierda. Después los volantes serán Sebastián Villa, Campuzano, Campaldo, recordemos que fue expulsado en el partido de ida. Sí. Y Agustino Bando. Después estarán también Bebelo Reynoso. Sí. Y Solano. Solano, que puede ser que dependa de su rendimiento del día de mañana, a ver si tiene una oportunidad para estar en el partido de vuelta frente a River. Carlitos, ¿lo mantienen de suplente frente a Racing o va a entrar en algunos minutos? Depende de cómo se sienta en estos días, porque los últimos días no pudo entrenar con normalidad debido a una dolencia en uno de sus gemelos, y todo depende, pero parece que lo van a guardar para el partido del martes. Y para con River, ¿qué estuvo probando Alfaro? Y dentro de los entrenamientos que tuvo esta semana y la semana anterior, sí, probó muchas formaciones, muchos esquemas, jugadores. En un momento se pensó se probó una línea de 3 en la que estarían Lisandro López, Izquierdos y Alonso. Ajá. Después un 4-2-3-1 más ofensivo con Tevez y Zárate también en el equipo, más Soldano y Salvio también. Pero sí, parece que en los últimos días probó con un 4-4-2, con un doble 5 con Almendra y Marcone, por izquierda Alexis McAllister, por derecha Salvio, y arriba Zárate y Hurtado. Uh-huh. Así que está jugando un poco también a confundir al rival, porque no hay nada confirmado. Lo que sí parece ser que va a ser un 4-4-2, también depende el partido de mañana. Sí. Así que ahí, entre el partido de mañana y los días que queden, se va a terminar de definir cuál va a ser el equipo que enfrente a River Plate el día martes. Mira, yo recién estaba comentando un poco la formación de Racing, que la tengo por acá, la voy a leer de vuelta. Racing juega el viernes con Boca y Coudet confirmó el siguiente equipo. Tiene una formación parecida, a ver si vos seguramente te debes acordar, a los Boca de Bianchi. ¿Te acordás que ponía un 5 de recuperación con los dos por el costado y un 10, como cuando estaba Juan Román? Sí. con los dos delanteros. Racing iría de la siguiente manera: Pichud, Domínguez de seis, Bou y Soto. Perdón, Sigali y Soto. Después Díaz iría como un 5, ¿sí? Montoya, Rojas, Saracho, López y Cristaldo. Con dos delanteros y un 10. Sí, de ese lado, el que sería el enganche, el jugador más liberado para el fútbol sería Saracho. Uh-huh. Sí, Matías Rojas, que vuelve el equipo después de haber tenido los primeros partidos del campeonato en bajo rendimiento. Sí. Se le volvió a tener confianza. Además, también se le abrió camino cuando se rompió los ligamentos Augusto Solari. Uh-huh. Y también mal rendimiento de otros jugadores. Es un jugador muy peligroso, también tiene muy buen disparo media y larga distancia, así que hay que tener cuidado de ese lado. Pero bueno, va a ser una buena prueba para los jugadores que quieran jugar ahora frente al equipo del Chacho Coudet. Recordemos que puede ser que esté Campuzano. Sí. En medio campo. Va a ser un lindo partido para ver de Boca Racing. Los dos tienen mucha historia, es un clásico con mucha historia. Los dos muestran juegos diferentes, Alfaro a su manera, Coudet, bueno, recién como planteábamos el equipo de la academia para el viernes. Lindo partido para ver desde afuera. Sí, un partido muy lindo, como cualquier clásico. Además, ya la expectativa de superclásico también por el lado de Boca Juniors. Pero no hay que dejar de lado la Superliga, que es un campeonato difícil y que para Boca es muy importante, por eso todavía está como puntero. Hay que ver cómo le va a ir en este partido, porque puede perder pisada debido a que San Lorenzo juega el día domingo frente a Huracán, y si sí. gana también vuelve a estar entre los primeros. Hablando un poquito de la selección, Fede, porque a ver, recordémosle a la gente que no hubo fecha de Superliga el fin de semana, sí hubo ascenso, que vamos a estar hablando porque empató Talleres. ¿Pudiste ver algo del partido el otro día con Ecuador? Con Ecuador el día domingo vi los goles y después un poco de lo que jugó el equipo. No jugó, estaba teniendo muy buenas pruebas el equipo de Scaloni, ya que es el director técnico oficializado por la dirigencia de la AFA. Sí. Le está saliendo la mayoría de las cosas, también que contra Alemania tuvo un contrapié en el primer tiempo y en principio del segundo, pero después lo supo dar vuelta con unos cambios que fueron muy muy importantes para cambiar la cara de su equipo. Sí. Probó a Lucas Alario, de muy buen rendimiento, hizo dos goles en dos partidos, al igual que Lucas Ocampos. Después otros jugadores que ya son inamovibles para el esquema de Scaloni, hablo de Paredes, de Paul, que lo pone donde quiera el técnico y rinde igual, y esta vez fue doble 5 y la verdad que se comió la cancha. Hay jugadores como Tagliafico también que... Sí, bueno, de Tagliafico vienen mostrando un buen rendimiento hace tiempo en la selección. Y otro que me gustó mucho, Lautaro Martínez. Sí, Lautaro Martínez también. Contra Alemania estuvo muy bien. Sí, contra Alemania estuvo bien. Es un jugador desequilibrante que puede salvar el partido de un momento para el otro. Pero también fue bueno cuando pasó al área de 9 y estuvo un poco más liberado también el Toro. Sí. Digamos, esa manera también puede causar mucho peligro porque tiene más libertad para moverse en frente de ataque. Y bueno, y después también fue importante el cambio de Acuña, que más como 13, su mejor versión pasa de volante por izquierda. El problema es que de esa manera debería jugar un 4-4-2, más o menos... el equipo de Scaloni para tener una cuña en perfecto estado, porque su mejor rendimiento pasa por ahí, jugar por la banda en el lado izquierdo. Sacando a Messi, ¿no? Que obviamente cada vez que juega con la selección demuestra su habilidad y todo demás. Para vos, por ahí, Lautaro Martínez puede ser ese jugador diferente que le dé un poco de un cambio de aire o un distinto a la selección. Y el distinto habría sido Dybala, de no ser por sus irregulares rendimientos en los últimos partidos de la selección y bueno, y también un poco la Copa América, pero dependiendo del rendimiento que tenga el chico de Santa Fe, el chico de Córdoba, perdón, él sería el desequilibrante. Después Lautaro Martínez sería el jugador que la carta goleadora, que tendría la llave del gol. Pero sí, también es válido que Lautaro Martínez sea considerado una de las figuras del equipo. Bien. Bueno, entonces, Fede, de Boca nada más para agregar, ¿no? Más o menos ya está planificado para el partido del viernes, el retorno de la Superliga. Exacto, ya está concentrado y bueno, se espera el partido de mañana, que va a jugar a las 21:10, y bueno, con un marco que seguro va a ser impresionante. Bueno, Fede, nos reencontramos el jueves que viene y ya seguramente con lo que vendrá después del Superclásico. Sí, obviamente, con eso y bueno, y con toda la información del equipo de Gustavo Alfaro. ¿Tienen transmisión con Bocanadas este fin de semana? Este fin de semana, sí, por redes sociales. Pueden seguirnos en las redes sociales de la radio, se llama Bocanadas en Aces, Bocanadas XE, donde es Twitter, y también Bocanadas en Aces en Instagram. Le mandamos un abrazo al amigo y colega Cantero. Dale. Bueno, Fede, nos reencontramos el próximo jueves. Dale, gracias. Hasta luego. Que alcanzar, yo creo que nunca, sí que nunca. Bueno, seguimos con Deporte Popular. Vamos a hablar un poquito de lo que viene para el Club Atlético River Plate. Vamos a seguir hablando de la Superliga. Vamos a desarrollar un poco lo que fueron los torneos de ascenso que hubo este fin de semana. Vamos a hablar del empate de Talleres Remedio Escalada, con De la Pica como su nuevo entrenador ya hace dos semanas, ¿no, Javi? Más o menos dos fechas. Tres fechas que De la Pica está como técnico de Talleres. Dos partidos ganados, un partido empatado que fue el del otro día con... perdón, los Andes con Tristán Suárez, me iba a hacer referencia. Que también vamos a hablar de la B Nacional, porque está Temperley, están los Andes, Instituto de Córdoba. Partido entretenido de Instituto con Rafaela, que perdió Instituto allá en el Monumental de Atlético Rafaela. Vamos ahora a continuar con la Superliga, los partidos que hay para el fin de semana. ¿Cómo está la tabla? Sí, que está puntero Boca. Bueno, como bien decía Fede, Boca va el viernes por la noche con Racing, 21:10 en la Bombonera. Arsenal con River a las 7 de la tarde. A ver, los dos equipos grandes, ¿por qué van el viernes? Ya lo saben todos, ¿no? Hay Copa Libertadores el martes. El martes creo que está confirmado 21:10 o a las 9. O 21 horas el horario para el partido de la Copa Libertadores, ¿no, Javi? Algo así, para el martes. El segundo partido que se va a disputar en la cancha de Boca. Algo, parece algo raro, ¿no, Javi? Que se termine Boca jugando de local. Digo, porque siempre históricamente Boca ha jugado primero de local y después de visitante. Bueno, sí, pero digo... Históricamente uno lo tiene a Boca siempre jugando primero el local y después de yendo a visitar al otro equipo. Pero ahora se da, a ver, Boca terminó segundo creo en la fase de grupos, y por eso se da que le toca a Boca terminar definiendo de visitante, ¿no? Así es. Nada, siguiendo un poco con la Superliga, el sábado va Banfield con Atlético Tucumán. Banfield con Atlético Tucumán a las 13:15. Independiente de Avellaneda con Argentinos Juniors 15:30. Patronato con Newell's allá en Entre Ríos 17:45. Talleres de Córdoba a las 8 con Lanús del sábado. Después el día domingo va Gimnasia, reciba Unión a las 13:15, Aldo Civia y Defensa a las 11 en Mar del Plata. Huracán, el clásico que decía Fede, con San Lorenzo en el Palacio Tomás Adolfo Dulcó, a las 15:30 horas. Rosario Central va a recibir a Vélez. Lindo partido, Javi, ¿no? Rosario Central con Vélez para ver, por los que son un poquito de afuera. Dos equipos que juegan bien, Vélez que se está recuperando. Lindo partido para ver el domingo. El lunes Central Córdoba de Santiago del Estero con Estudiantes. Colón con Godoy Cruz, que Colón está pensando en lo que va a ser la final de la Copa Sudamericana en Paraguay. Tengo un datito para vos y para la gente que nos escucha. Van a ir a tocar los Palmeras como show de cierre de la Copa Sudamericana, y obviamente porque Colón es de la provincia y los muchos de los músicos que tocan en la banda son hinchas de Colón de Santa Fe. Entonces por ahí creo que viene por ahí el tema también de que vayan los Palmeras a tocar y demás. En los Palmeras hace poco se presentaron ahí en mi ciudad, en San Lorenzo. Pero bueno, ahora van a ir con el partido de Colón por la definición de la Copa Sudamericana. Así que nada, va a ser un lindo partido. Lo que va a ser un lindo partido para ver el sábado, el clásico Barcelona-Real Madrid. Barcelona-Real Madrid, vamos a estar hablando un poco también. El otro día le entregaron otro balón de oro a Messi. Chamón bravo, ¿no, Javi? El sexto balón de oro que le entregaron el otro día. decimoquinto, yo no sé, ya perdí la cuenta. Tiene tantos récords Messi que ni te das cuenta cuántos récords tiene. Nada, vamos a estar repasando un poquito las posiciones de la Superliga. Primero Boca con 21, segundo Argentinos con 18, tercero River solo con 17. Después lo acompañan Vélez, Lanús, Talleres de Córdoba, Racing y San Lorenzo con 16. Después Arsenal y Unión con 15. Después vienen Rosario Central con 13, al igual que Independiente. Patronato con 12, solo, el equipo entrerriano. Después viene Central Córdoba con Unión. Después Estudiantes Colón y Atlético Tucumán, en la misma línea Defensa y Justicia. Huracán, solo Banfield, que juega ahora también el sábado. Después cierran el último lote Aldo Civi, Gimnasia, el equipo del Diego, y Godoy Cruz. Hablando un poco de Gimnasia, que ya en Rosario se está corriendo el rumor, Javi, de las entradas que se van a vender para el partido con Ñu Gimnasia. Cae justo para el cumpleaños del Diego, ese partido, un domingo creo que es. Ahora después lo vamos a chequear bien. Pero se están vendiendo entradas a valores, digo, es una locura lo que la gente paga por ir a ver a Maradona, a pesar de que esté como director técnico de Gimnasia. Me parece que es una locura. Yo sé que el apasionado del fútbol lo va a pagar. Lo mismo que vos dirías, y tengo que pagar 800 para ir a ver una carrera de TC. Si puedo, sí o no. Pero la verdad me parece una locura lo que se cobra para ir a ver un partido. La verdad no debería ser así. Entonces estamos pasando por momentos críticos del país, donde creo yo que hay otras cosas importantes. Vuelvo a repetir, cuando hay fanatismo por algo, no importa la plata, ni el tiempo, ni nada, ¿no? Pero me parece que hay a veces cosas más importantes que un partido de fútbol. Pero bueno, así estamos y así vamos a continuar. Aviso que Deportes Popular va a cambiar de hora, Javi. Vamos a ir a partir del primer jueves del mes de noviembre, vamos a ir a las 5 de la tarde. Cambiamos horario por gerencia de acá de la radio. Nos pidieron, por favor, que cambiemos el horario. Así que a partir del primer jueves de noviembre vamos a ir a las 5 de la tarde. Así que vayan acostumbrándose a ese horario. Después vamos a estar hablando un poquito de automovilismo, que corre Top Race en La Plata y Turismo Nacional. Turismo Nacional se presenta Jan Reutemann, el sobrino del Lole, en otra categoría más. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de la B Nacional, de la B Metro, ¿sí? Porque Talleres, como veníamos hablando, empató con Acassuso. Empató con Acassuso 0-0. No hay mucho para agregar, partido aburrido. Tristán Suárez con Los Andes, equipo de Lomense. Iba ganando Los Andes. El otro día estuve viendo el resumen, Javi, de Los Andes Tristán Suárez. No sé si vos tuviste la oportunidad de verlo. Empezó ganando Los Andes 1-0 con gol de Jeremías Ezequiel a los 47 minutos. Y sobre el final, un centro del equipo de Tristán Suárez que fue a cabecear el arquero. No fue gol del arquero, pero le sirvió para empatar en el minuto 90 con 5 minutos de adicional. Con eso quedan empatados 1-1 y terminó el partido ahí. Me hace acordar de esas viejas definiciones de... ¿Te acordás de Estudiantes con Racing cuando fue a cabecear de Bocio? Terminó convirtiendo el gol en esa época. Vamos a repasar un poquito la tabla. Primero está San Telmo con 19, segundo Villa San Carlos, tercero Almirante Brown, perdón, segundo, Villa San Carlos con Almirante, Tretán Suárez y JJ Urquiza. Ahí vienen los Andes, solo, después viene Comunicaciones, JJ Urquiza, Nahuay Urquiza, Defensores Unidos, con 15, después viene Flandia, Taller de Remedio Escalada con 14, Deportivo Armenio con 12 solo, Argentino de Quilmes también solo con 11, Acasuso con 10, que es el equipo con el que empató Talla de Remedio de Escalada, Colegiales solo con 9, Fénix con 7, Sacachispas y Sierra San Miguel. Después, toqué cualquier cosa. Estoy con la máquina y esto es un desastre. Así que nada, después vamos a estar hablando un poquito de lo que fue la fecha del automovilismo, un poquito de Superbike que hubo en San Luis, en el Vigicum, donde corrió el argentino Tati Mercado, que terminó octavo en Tati Mercado. Una carrera, yo la vi el otro día, una carrera entretenida donde hubo varios sobrepasos. Tati largó último y llegó octavo, como dijimos recién. Entonces, el deporte motor y sobre todo de alto rendimiento, es un orgullo que alguien que nos represente de nuestro país termine con la bandera nacional en alto, por más que haya terminado noveno u octavo, o no sé, como vos, Javi, te acordarás de los torinos en Newell's terminando tercero. Pero sobre todo, por más que sea en el Vigicum terminando octavo y de local, creo que eso no tiene precio con nada. Toda la gente saludándolo, los banderilleros del autódromo saludando a Mercado después de haber terminado la final del Superbike. Un espectáculo único que seguramente se volverá a repetir. Y algo que no dijimos, Javi, la otra vuelta. Ya está el gran premio del MotoGP para Brasil en el que viene. Todavía no está en la fecha, pero sí ya está confirmado que se corre Brasil el año que viene, plaza que faltaba hace varios años. Vamos a estar hablando un poquito de la B Nacional, ¿sí? Donde está uno de los, como veníamos hablando, Rafaela, le ganó 3-2 a Instituto. Quilmes, de acá de Zona Sur, perdió 4-1 con San Martín de Tucumán. Quilmes ya viene flojo, Javi. Viene de perder con Instituto allá en Alta Córdoba. Ahora pierde con San Martín de Tucumán de local. Ganó Tigre. Ganó 1-0 el campeón de la Copa... No, de la Copa Argentina. De la Supercopa Argentina. El último campeón de la Supercopa Argentina. Chacarita empató 1-1, Temple le ganó 1-0, le ganó 1-0 a Barracas y demás. Almagro empató 1-1 con Defensores de Belgrano. Vamos a estar hablando un poquito de las posiciones de la B Nacional. Hay partidos que se vienen en el sábado, como por ejemplo Nueva Chicago con Alvarado de Mar del Plata, el equipo de Rodolfo de Paoli, Estudiantes de Río Cuarto con Belgrano, Guillermo Brán de Puerto Madryn con Mitre. Vamos a ir, Javi, si te parece, con las posiciones de la B Nacional. Una B Nacional que está apasionante, ¿sí? El otro día veía el partido de Belgrano, veía la otra vuelta, veía Ferro. La verdad, lindos partidos. Comparado con lo de la Superliga, que a veces viste que por ahí te dormís. Vos decís, loco, juegan en la primera y te dormís, viejo. La B Nacional tiene eso todavía, tiene partidos entretenidos. Así que, bueno, vamos a estar con la tabla de la B Nacional, donde Estudiantes de Casero, que sigue avanzando en la Copa Argentina, está primero con 21 puntos solo. Después viene Atlanta de Caseros, Estudiantes de Río Cuarto, solo Platense con Deportivo Morón. Después viene San Martín de San Juan con 13. Después Guillermo Brán de Puerto Madryn. Temperley con 12. El Club Mitre con 10. Belgrano con 10. Independiente de Rivadavia de Mendoza con 10. Alvarado de Mar del Plata con 8. Al igual que Barracas Central y Agropecuario. Y Ferro también, que recién estábamos hablando. Cierra la tabla Del grupo A, Nueva Chicago. Después del grupo B, viene Sarmiento con 19, San Martín de Tucumán con 17, Defensor de Belgrano con 14, Quilmes con 14 también, Rafaela con 13, Deportivo Riestra con 13, Instituto con 12, que dijimos le ganó un perdió con Atlético de Rafaela, pero le había ganado anteriormente a Quilmes. Después viene Ramón Santa Marina de Tandil, Tigre, Villa Dálmine, Gimnasia de Grima de Mendoza, Brown de Puerto Madryn, Gimnasia de Jujuy, All Boys, Chacarita y cierra solo Almagro. Bueno, esto fue un poco el torneo de la B Nacional. Recordemos que la B ahora está dividido por dos zonas, Javi. Dos zonas de... más o menos serán... A ver, ya les digo. 16 equipos cada zona. Las dos zonas de 16 equipos. Donde después seguramente debe haber el famoso reducido para ver quién asciende. Y demás. Nosotros, bueno, Javi, si te parece, vamos a una pequeña tanda. Nos organizamos, vamos a hablar de automovilismo, un poco de polideportivo, de tenis, y seguimos con el programa. Equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto, pues, oh, oh, oh, una vez y otra vez. fallando te largues parado. Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es sabor, que al mundo nada le importa. Ayer, ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada amor, que al mundo nada le importa. Ayer, ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Bueno, bueno, bueno, retornamos acá con Deportes Popular. Ya nos acercamos al final, ¿eh? Una jornada lluviosa, ventosa. ¿Qué más, Javi? Podemos agregar. Gris, peronista. Bueno, eso. Bueno, sí, hoy saludamos a los compañeros peronistas, ¿no? Que es el Día de la Lealtad. Nada, yo quiero primero, antes que nada, saludar al grupo de sucios amigos que nos escuchan, bueno, obviamente como toda la gente a través de internet, de Mosh Radio. Nada, a los compañeros de YPF y como siempre a la gente de Siasi, que son un grupo humano fantástico, a los cuales, nada, uno le hace bien esa junta y cuando vienen las malas siempre están la gente que gracias a Dios tiene que estar, como acá la gente del barrio, bueno, los familiares obviamente ni hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con el automovilismo, con lo que dejó el fin de semana del TC2000 en Oberá, el turismo pista también en Oberá, categoría que acompañaron al TC2000. También hubo Fórmula 1. Y hubo, ¿qué más hubo aparte de TC2000? Turismo carretera, así que vamos a ir un poco primero con el TC, ¿sí? Donde, nada, carrera entretenida, varios sobrepasos en San Nicolás, ganó Canapino. ¿Hizo la heroica Canapino, Javi? Bueno. Cric, cric, ahí saltaría el famoso grillo. Nada, linda carrera con lluvia. Canapino remontándose un poquito al año pasado, donde tuvo que poner cubiertas ancolizadas y salir a clasificar los tres días, viernes y domingo, con ese juego de neumáticos. Así que vamos a ir un poquito con lo que dejó la final. Primero la final en el TC Pista, que es la categoría menor, ¿sí? A ver, para los que no entienden, sería un poco la reserva del fútbol, de donde salen todos los pibes y demás. Ganó Humberto Krujowski con Dodge, segundo Andrés Jacos del equipo Coirodore Racing, tercero con un Chevrolet Pablo Costanzo, cuarto Álvarez Santiago, Valle Mario, quinto, sexto Diego Santini, que está bien posicionado el Bochita, Ayrton Londero, después Cristian Discana con el Torino, apareciendo el Torino en el TC Pista, Elio Crapano de Benedictis, perdón, de Brabandene, acto fallido, perdón, disculpen. Después Carinelli, Vázquez de la Iglesia, Sístola, Berrielo, Michelud, Bartot y López, los 18 primeros lugares. Después, con respecto al turismo carretera, decimos que ganó Agustín Canapino con el Chevrolet de su propia estructura, y él, manejada por él y su padre, ¿no? Allí como en aquellos tiempos que corrían con Traverso, la famosa Chevy Violeta y demás. Vamos a ir un poco al turismo carretera, la final que se corrió con lluvia, al igual que el año pasado, donde Canapino se consagró campeón del turismo carretera y salió segundo Mangoni, tercero Facundo Arruso, cuarto Silva, otro especialista en carreras de alto riesgo, Juan Martín Truco, Werner Espataro, piloto de acá en Lanús, que anduvo enojado en la serie porque cambiaron de motor con su compañero de equipo y por B y por H y M salió mal, terminó mal la serie y tuvo que largar un poco retrasado. Después de Benedictis, Ursena, Moriatis, el otro piloto de Lanús, Aguirre, Rossi, Ugalde, Benvenuti, que, a ver, Rossi dijo que está quedando afuera del campeonato por ahora, de la Copa de Oro. Así que nada, por ahora, por ese lado, el turismo carretera. Vamos a ir a lo que dejó un poco la Fórmula 1, ¿sí? La Fórmula 1, el TC2000, la Fórmula 1 ganó Bottas, segundo Leclerc, a ver si no le erro, porque estamos ya cerrando. Bueno, problemas, algunos problemitas técnicos. Bottas, Vettel y Hamilton haciendo sanguchito de Mercedes. El TC2000 presentó una carrera interesante que va a estar el fin de semana, 3 de noviembre, corriendo aquí en el autódromo. Les dejo, si quieren participar, de la página de engrillado de mi amigo Ezequiel Rimini, sorteo para el 25 y 26 de octubre, el Salón del Automóvil en Rosario, el primer Salón del Automóvil que se va a hacer allá. Nada, tenés que participar en la página, en engrillados, en el Facebook, y te puedes ganar dos entradas para el Salón del Automóvil. Bueno, como siempre, saludo a la gente de SEASI. El programa lo van a estar repitiendo en la radio comunitaria de Punta del Indio 100.3 el sábado a las 10. Como siempre, saludo a mis familiares, a mis amigos de Santa Fe, a los de acá, a mis viejos, como siempre, obvio. Y nada, a toda la gente que nos rodea y nada, que se cuiden. La vida es linda, disfruten. Si salen a la ruta, salgan tranquilos. Y nosotros nos reencontramos el jueves a las 4. Y a partir del mes que viene, a partir de las 5 de la tarde. Chau, nos reencontramos el jueves que viene. Alguien que